La impresión que quiero resaltar de esta historia es su referencia al problema filosófico del cambio, del devenir, antiguamente planteado por Heráclito. Todo está en un perpetuo cambio, decía el Efesio. El sol es nuevo cada día, y de esta condición de la realidad se siguen consecuencias de índole cognoscitiva e incluso de comunicación. Si todo está en un constante cambio, ¿cómo se puede conocer el mundo? ¿Solo de una forma también cambiante? ¿O existe algo en medio del cambio que permanece invariable y que constituye el verdadero conocimiento? Platón y Aristóteles buscarían esa sustancia de las cosas, eso que permanece en medio del cambio, inaugurando una manera de ver la realidad a través de conceptos, no ya a través de las volubles representaciones sensibles, entre ellas la misma memoria, porque aún en Platón el conocimiento como anámnesis, como recuerdo, se refiere no al recuerdo de imágenes sensibles como ocurre con Funes, sino de lo inteligible, de las ideas, seres que solo el alma pura, racional, puede percibir. Para Funes carecía de sentido que el perro de las 3.14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el de las 3.15, visto de frente, porque en su devenir se había transformado en otro. El nombre, que por lo general se refiere a entes universales, se pervierte en la mente de Ireneo. Él no puede pensar generalidades, conceptos, sino solamente singularidades que se bastan a sí mismas. No es capaz de ver que existen cierto tipo de relaciones entre esas singularidades que las ubican en un sistema, en un todo más o menos inmutable del cual forman parte. ¿Qué tanto acierto hay en pensar la realidad como un devenir antes que como algo fijo? Hay algo de valor en ambas perspectivas, pero como es más difícil adoptar la primera, es más recomendable su promoción. La del devenir es una postura ante lo real que desafía la lógica. Una cosa puede ser tal y no serlo también, pues el ser no es algo fijo. Sin renunciar a pensar el mundo a través de conceptos, la consideración del devenir como categoría filosófica de lo real nos ayuda a despojarnos del prejuicio de las esencias eternas. No hay que ser como Funes, aunque sí parecérsele un poquito. Gracias por su atención a este segundo capítulo de El Párrafo Filosófico. Le recuerdo mis redes sociales, facebook.com/agora.red y twitter.com/ezmauricio. Los acompañó Mauricio Enríquez. Pásela bien y hasta pronto.